Esto pasa en Radionauta. Belén es una mujer que hace 2 años atrás estaba padeciendo un aborto espontáneo y empiezan a culparla diciendo que habían encontrado un feto en un baño. Lo cierto es que no hay ninguna prueba donde conste que existe una relación entre ella y el feto y cuesta creer que haya habido alguna investigación seria de este hecho, sino más bien una decisión unilateral, primero de los médicos, luego de la policía y luego de la justicia, de inculpar a Belén. El hecho de que se haya involucrado el circuito penal en este caso es porque Argentina todavía sigue incumpliendo su obligación internacional de despenalizar el aborto. Sin duda, el sistema penal es absolutamente selectivo en la persecución de mujeres jóvenes, vulnerables, con bajos recursos. Casos como este, lo que hacemos es pedirle a todas esas personas que se involucren, que se solidaricen. Radionauta. Sonido disonante.